hoy es un día que cumple 3 años, así que, bueno, preparándonos. Y lo que pasa es que hoy nos juntábamos a las 5 de la tarde en Abraham y en Eli. Claro, ahí así es donde se conmemora los 3 años del asesinato de Diego, el cabo colombil de la comisaría 28 local, del cual desconoce su paradero, le disparó un tiro en la nuca. Mira, los datos yo no te puedo decir nada, pero es lo que pensamos todos, como no sé, toda persona pensará lo mismo, que si un Kobane mata a alguien, obvio que preso no vaya parado. Y acá lo trasladan a otro lado, bueno, allá lo dejan y que sigan trabajando. Nosotros queremos saber dónde está preso este policía asesino.